extiende la si vuela la meta, meta, meta, meta, meta, meta. El no arriesgarse no cambia nada. No. Vamos dentro y de Maya. Busca puerto para parar. Buen, buen viaje, hey, bon voyage. Human fight, not to be ash. Send the swing out in the splash. Don't freeze until you want to touch. Chase the goal, even if too much. Agua, aguanta la presión. Si adversa es la condición. Si on, lucha contra toda inmersión. Encuentra tierra y tu pasión. Son, son, son, son. Cruza el río a tierra, no llegará. Contra viento y marea, no descanses jamás. Alguien no se moja, no, no, no, no, no, no. Cruza el río, es necesario el desafío. No hay comentario que responda conmigo. No tiene que ser, contaré contigo. Si la sigo, la consigo. Así deberías actuar, perseverar sin renunciar. Caerse, volverse a levantar. No te desanimes ni escatimes si te rindes. Nunca sabrás si es que tú rindes. Las palabras hoy se tiñen del color de la pasión. En el ojo del tifón, maquiza bajo otra razón. Para que salgas de tu caparazón. Si libera la presión, si libera la presión, si aquí no cruza el río. Tierra no llega. Contra viento y marea no descanses jamás. Quien no cruza el río a tierra no llega. Contra viento y marea no descanses jamás.